No esperaba dar un discurso, pero he tenido que tomar una decisión muy dolorosa, pero necesaria. Quería expresar que me encuentro a las antípodas de Cambiemos. Quiero ser claro en esto, y como decía recién, no es momento para personalismo ni para ambigüedades. Hay demasiada angustia en la gente como para estar abocado a la roja insulsa y electoralista. Así que espero poder transmitir lo que siento y lo que creo de la mejor manera, con el corazón en la mano, sin ensayos y sin coach, sin tiempo para hacer esto. Hace unos días, en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri nos ha vuelto a marcar el rumbo del gobierno que conforman junto con la Unión Cívica Radical. Nos ha dicho que no hay otro camino. Nos ha ratificado que seguirá por el camino de la inflación, del desempleo, del cierre de fábricas, de los derechos vulnerados, de las falsas promesas, del espionaje ilegal, de la justicia militante, del hambre, de los comercios que bajan la persiana, de la pobreza, de la deserción escolar, de la salud sin vacunas y sin hospitales, de los comedores escolares sin comida, de la bicicleta financiera, del endeudamiento externo, de los tarifazos, de la pérdida del valor de los salarios, de las mentiras, de la persecución política, de la pérdida de la soberanía económica, de la desunión de los argentinos, de la fuga de capitales, de la devaluación, de la indigencia de nuestros jubilados, de un presidente que les ha comunicado a los docentes que la gran mayoría va a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Nos cuenta que los grandes ganadores van a ser los bancos y el Fondo Monetario Internacional, y los que vamos a seguir perdiendo vamos a ser los argentinos y la Argentina. Debemos reflexionar y preguntarnos si este es el camino que queremos recorrer como país y como compatriotas. No puede ser que el sentimiento antiperonista prevalezca ante semejante panorama que nos planteó el presidente el 1 de marzo. No podemos construir una nación si nuestro presidente nos ha mentido en forma desvergonzada. No podemos hablar de un país serio si no somos capaces de debatir políticas públicas que generen un acuerdo social y económico sustentable a lo largo del tiempo. No podemos desconocer la ruptura del contrato social. Pero me pregunto, ¿cómo vamos a ser capaces si nuestro presidente está más preocupado por tomarse vacaciones o por profundizar la grieta que por resolver los problemas que nos aquejan? Un presidente que vive en la realidad, que solo busca excusas, que busca culpabilizar al peronismo y a las variantes externas ante el desastre que ha causado su propia impericia. Eso sí, es capaz de armar un stand-up para decirnos que está caliente. Al decir verdad, como decía el general San Martín al principio de este discurso, no nos merecemos a estos soberbios pobres infelices que de golpe se encuentran con una miserable cuota de poder. Cambiemos fracasó y no tengamos dudas de que a partir del 11 de diciembre tendremos un nuevo gobierno. No podemos darle lugar al desánimo y a la angustia. Un pueblo deprimido no lucha. Y este es un momento histórico. Estamos a meses de ir a las urnas. Y muchos argentinos ven en la clase política prendida en la rosca y en la búsqueda de candidaturas. Nada más alejado de lo que necesitamos para este momento. Este es el tiempo de contener al tejido socioeconómico que está a punto de romperse. La clase política opositora a Cambiemos debe generar un acuerdo mínimo de políticas de Estado que regirán desde diciembre. Se debe generar una nueva mayoría con representación de todos los sectores. En definitiva, este es el momento para discutir el postmacrismo. Mi pertenencia al Frente Renovador desde 2013 y mi apoyo a Sergio Massa no están en discusión. Tampoco pongo en discusión mi ser justicialista. Todos somos importantes a la hora de construir una alternativa electoral. Debemos tener consideración por todas y cada una de las expresiones políticas opositoras con sus liderazgos y sus puntos de vista. Pero hay algo que no podemos perder de vista ni dejar de considerar. El próximo gobierno va a recibir un país con graves desigualdades y severas dificultades. Y eso no se puede llegar, y no se puede llegar a la Casa Rosada a través de una minoría. Necesitamos un gobierno con respaldo político y social muy fuerte para lo que se viene. Si me permiten, quiero tomarme un minuto para expresar mi visión personal del peronismo. Porque cada vez que la Argentina está de rodillas, aparece el peronismo para tenderle la mano. El peronismo, el trabajo, el estudio y la familia han formado mis valores. Me siento un exponente del campo popular y nacional, hijo de un empleado ferroviario que ha tenido la oportunidad de ir a la universidad pública. Y me siento en la necesidad de reflexionar sobre lo que considero un pilar en mi formación. El peronismo se ha puesto de pie, ha levantado la cabeza y ha comenzado a dar los primeros pasos. Pero todavía está herido. Todos los peronistas debemos contribuir a sanarlo definitivamente y cuidarlo cada día y con cada acción cotidiana que llevemos adelante. La justicia social siempre será nuestro norte y será la premisa insustituible de cualquier proyecto político que nos defina en el futuro. Pero también lo debe ser ese gran ordenador social que es el trabajo. Siempre hubo personalismos y diversidad en nuestro espacio, liderazgos muy fuertes, que muchas veces nos generan disidencias y confusión, pero que indudablemente son parte de nuestro ADN. Somos un movimiento de matices y diferentes puntos de vista, pero regidos por una única doctrina. Esos liderazgos pasan siempre y estarán el paraguas aliviador del movimiento nacional justicialista que nos va a dar abrigo, orden y que nos propone un reencuentro permanente. Dicen que se aprende equivocándose. Desgraciadamente, las equivocaciones han propiciado un hecho inédito en la democracia de nuestro país. Y es el hecho de que por primera vez el voto popular ha depositado a un candidato de la derecha en la Casa Rosada. No podemos volver a equivocarnos. Nosotros representamos a los trabajadores, a la clase media, a los que menos tienen, a la producción nacional. Representamos las luchas, los derechos. En definitiva, representamos la dignidad de todos los argentinos. Y qué macana hemos hecho como para generar este desencuentro con nuestros votantes. No podemos confundirnos en el discurso. Para representar a todos los argentinos y haciendo un ejercicio simplista, no podemos estar corridos ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Nuestro lugar es el centro. Debemos dejar de estar confundidos con este tema, respetando los matices de todos, pero transitando claramente y sin dudar el camino trazado por nuestro líder, Juan Domingo Perón. Aprovecho, sé que pronto vamos a tener una sede en el PJ, ¿no, Presidenta? Vale. Quiero ocuparme ahora del plano local. Cañones es un municipio que está llamado a ser el municipio líder en la región. Ya ha definido su perfil y trazado su norte. Necesitamos mucha responsabilidad y tener una mirada global y estratégica sobre las cuestiones que hacen al desarrollo del distrito. Desde nuestra perspectiva, hay tres hechos fundamentales sobre los que debemos poner todo nuestro mejor esfuerzo y nuestra mayor dedicación. La irrupción del mercado concentrador ganadero marcará un hito, como también lo será la apertura a pleno del hospital regional, hoy demorada sin explicación alguna. sin olvidarnos de lo que ya es una realidad, que es el Parque Industrial Cañuelas. La agenda local nos enfoca permanentemente en temas cotidianos que hacen al día a día de nuestros vecinos. El empleo debe ser una de las grandes preocupaciones para este año. Cañuelas necesita generar 400 puestos de trabajo anuales para poder mantener su tejido social y económico en un estatus sin mayores modificaciones. Hablamos de 400 puestos pensando en que ningún trabajador pierda su trabajo. La educación y la salud también nos ocupan. Claramente el sistema de salud pública local debe ir a la mejora. Sé que están trabajando mucho, lo puedo corroborar, y no podemos postergar más esta realidad sanitaria. Párrafo aparte, debemos seguir reclamando a la gobernadora que para que cese en este afán de desfinanciar a los municipios, siendo que hay permanentes intentos por municipalizar servicios y prestaciones que hoy son inherentes a la responsabilidad provincial. Debemos incluir sin lugar a dudas la agenda que nos propone la sociedad actual, que desde mi punto de vista son las luchas sobre las cuestiones de género y las políticas sobre las problemáticas ambientales, dos ejes centrales en las discusiones que vienen. El reclamo permanente sobre la prestación de los servicios forma parte del enojo de los vecinos, esto lo sabemos todos. Nuevamente hacemos un llamado a poner más energía a la hora de corregir esto. Necesitamos incorporar tecnología a nuestro sistema de seguridad. Este salto cualitativo ha ocupado el Frente Renovador en muchas ocasiones. Y hay ordenanzas en este sentido que aún no han sido tomadas en cuenta. Esperemos poder verlas cristalizadas. A nadie escapa que es un momento difícil en lo económico para cualquier administración, pero somos conscientes de que es necesario replantear algunos aspectos. También esperamos que se comience a construir el destacamento de Los Aromos, que fue la iniciativa del Frente Renovador, gestionado por el Ejecutivo y anunciado por el Ministro de Seguridad de la provincia. También debemos generar una mesa de trabajo para consolidar soluciones efectivas y un protocolo de acción frente a los crecientes casos de usurpaciones de terrenos. La semana pasada tuvimos una jornada organizada por el Club de Leones, el Hospital Marcetti y la Universidad Jaureche, a quienes quiero felicitar porque estuvo realmente muy buena y mucha cantidad de gente se acercó, la verdad que lo felicito. Y la temática era el aprendizaje de las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Les vuelvo a decir, me sorprendió gratamente la cantidad de asistentes y también la avidez por adquirir estos conocimientos. Por eso quiero poner énfasis en una ordenanza votada por unanimidad hace un tiempo y que esperamos con ansias que se implemente, y es la obligatoriedad de realizar el curso de RCP como contraprestación y requisito para obtener el carnet de conducir en Cañuelas. Está en manos del Ejecutivo, ojalá podamos avanzar. Podemos hacer que en 10 años el 50% de nuestros vecinos tengan estos conocimientos que pueden salvar una vida. Nos podemos poner a la vanguardia en este tema. Quiero también hacer una valoración del trabajo de nuestro consejo y el rol que tiene en nuestra comunidad. Me siento absolutamente orgulloso como legislador de pertenecer a un consejo de alto perfil, muy capaz, muy comprometido y muy trabajador. La cantidad de ordenanzas, resoluciones, comunicaciones que registramos nos debe poner más que satisfechos. También este órgano ha asumido un rol activo y de gestión en muchísimos temas. El contribuyente sabe que nos paga el sueldo y que cada día nos demanda más. Para mejorar nuestra labor hay dos cuestiones pendientes, dos temas claves para nuestra institución, como lo son el acceso a la información y la implementación de las ordenanzas vigentes. esperamos este año que podamos avanzar un poquito más en estos dos temas. También aprovecho de invitar a todos los concejales a que nos atrevamos sin miedos al debate. No esquivemos el debate local ni el debate nacional. Este año debemos ser claritos en cuanto a nuestras posiciones. Y entiendo que puede haber incomodidad muchas veces, pero lo que no puede faltar es el debate. Y en este contexto, quiero traer a colación un tema fundamental para esta banca. En octubre de 2017 tuve la iniciativa de proponer un espacio permanente de debate y generación de políticas públicas sobre problemáticas que nos atraviesan. Solicité la creación de una comisión permanente de seguridad, violencia familiar, género y derechos humanos. Estoy seguro y confiado en que este año podamos tener en funcionamiento esta comisión. Estoy convencido de que estas problemáticas no pueden esperar. Hay urgencias sociales que no deben dormir el sueño de los justos. Confío en que todos los concejales pongamos como prioridad la implementación de esta nueva comisión. Es oportuno también dejar en claro mi posición frente a la judicialización de las disputas que debe resolver la política. Estoy absolutamente en contra de las denuncias en sedes judiciales. Gozamos de una democracia que debemos respetar y fortalecer. Y cualquier disputa política, y en cualquier disputa política debemos trabajar para resolver, y nuestro trabajo está en el Consejo, no en la justicia ni en los medios. Las discrepancias se derivan a través de una votación, se gana o se pierde. Claramente esta maniobra refleja incapacidad y oportunismo mediático. Por último, señor presidente, ya cerrando este discurso, siempre es bueno buscar una referencia en los momentos de angustia, en los momentos difíciles. Y hoy quiero traer una reflexión del Papa argentino. Nos dice Francisco, y lo tomo como una invitación para este momento: dejemos de pensar en construir muros, cualquier muro. Pensemos en construir puentes. Esa es una gran propuesta que nos hace Francisco y muy oportuna para estos meses que se vienen. Construyamos puentes, tendamos la mano, vayamos juntos y unidos. Nuestro país y nuestro pago chico nos necesita tomado de la mano, unidos y con alegría. Y así no habrá lugar para la derrota. Gracias, señor presidente. Nada, señor concejal, voy a hacer la palabra a la concejala.